pido un poquito más, dame una noche ya, no te arrepentirás. Conmigo vas a volar, vente morena, hagamos lo que quieras. Ven y dame de tu amor. Te pido un poquito más, dame una noche ya, no te arrepentirás. Conmigo vas a volar, vente morena, hagamos lo que quieras. Quiero mimar tu piel, llenarte de placer, satisfacerte. ¿Cómo evitarme tanto dolor? Déjame entrar en tu corazón. Yo quiero hacerte mía y para siempre, niña, vivir fantasías. ¿Cómo evitarme tanto dolor? Déjame entrar en tu corazón. Yo quiero hacerte mía y para siempre, niña, vivir fantasías. Reggaetón romántico. Another remix. Another remix. By DJ Jamshaw. I'm hoping and praying things between us don't get better. Been steady coming after you, women steady coming after me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. And I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied. I love the remix. Pasando, quiero olvidarte, lo estoy intentando. Quiero sacarte de mi corazón. El pasado me está matando. No sé lo que me está pasando. Quiero olvidarte, lo estoy intentando. Quiero sacarte de mi corazón. Baby, nobody wanna see us together. Chance a mí pa' que tú veas, por ti corro, por ti me lancé en contra de la marea. Lo que yo siento no se compara, no se compra con nada. Déjame saber si tú quieres ser mi enamorada. Ya yo no quiero estar solo, siento algo cuando me enamoro. Yo me muero por ti, solo por ti lo dejo todo. Ya yo no quiero estar solo, siento algo cuando me enamoro. Yo me muero por ti, solo por ti lo dejo todo. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. First we gon' fight, oh yes we gon' fight. Believe we gon' fight, fight for our right to love, yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause I got you, yeah. Nobody wanna see us together.

algo. Sé cómo llegar. Te quiero conquistar. Me quiero desahogar. Quiero amarte y ser para ti algo más. Dame aunque sea unos minutos, una hora, para expresar lo que me ahoga. Para decirte que sentí mi corazón se aloca y llora. Y dame un beso, tan solo un beso. Tal vez cambie el destino, amor. Un beso intenso, apasionado. Hazme ese favor. Nena, deja la pichadera. Porque quieras o no quieras, tú vas a ser mía y te voy a capturar. Así que déjate llevar. Deja que te lleve entre mis brazos, mi amor. Deja que te lleve. Labios quiero saborearlos. Te robo un beso si no quieres darlo. Ya no aguanto, pasemos al acto. Quiero hacer contacto. No sé cómo llegar. Te quiero conquistar. Me quiero desahogar. Quiero amarte y ser para ti algo. Sé cómo llegar. Te quiero conquistar. Me quiero desahogar. Quiero amarte y ser para ti. O no quieras, tú vas a ser mía y te voy a capturar. Así que déjate llevar. Deja que te lleve entre mis brazos, mi amor. Deja que te lleve sin titubeo. Porque sé que quieres lo que yo quiero. Si tú eres atrevida, yo más me atrevo. No sé cómo llegar. Te quiero conquistar. Me quiero desahogar. Quiero amarte y ser para ti. Llegar, te quiero conquistar, me quiero desahogar, quiero amarte y ser para ti algo más. RCI Production, Vito BB Music, Los Titanes, Papi, The Titan, The Mixtape, Chessy Nare, Duane. No estamos jugando, ¿viste? Para que sepa. Yeah, welcome to the motherfucking mixtape. Nosotros somos Los Titanes, ok. Yo, dímelo. Yo ya sé que aquella angelical ya no existe. Y como tú eres mi hermano acá, ahora te voy a decir que vamos a empezar una revolución del género urbano en Honduras. Declaro ahora, de esta fecha en adelante, que nosotros vamos a marcar la historia de la música en Honduras. Y que el mundo entero lo sepa que nosotros somos Los Titanes, ¿ok? Yeah. Sí, mira acá, pero antes de que empecemos con eso, quiero dejar un par de cuentas claras. Dime. Que a mí no me hablen de dinero, que somos subidos, que tenemos esto, que tenemos lo otro. A todos ellos tenemos que dejarles claro que todo eso es envidia. Yo lo que quiero que sepas es que de tu mano, de la mía y de KJ, venimos a, ¿cómo te lo digo? Venimos a matar, a renovar. Y nosotros nos venimos a quedar. Y siempre agradeciendo de corazón a quien está con nosotros. Lil Baby, Valencia Records, DJ Salomón el Tóxico, Flaco, RCI Productions, B&B Music, Vito. Yeah, el cuerpo y sangre de la música. Hay pauta. H-N. Nosotros somos Los Titanes, ok. No se trata de talento, ni de quien le meta más duro al perreo ni al hip hop. Se trata de la inspiración de los chamacos que tienen corazón para hacer esto, papi. Aquí con ustedes les presento a Los Titanes. Ya tú sabes, RCI Productions, B2B and B Music. Los duros, papi, los latinos representando. Este es Cobra 00725. One time. Pa' que te lo disfrutes, ¿oíste? Cause we got swagger and you don't. Welcome to the motherfucking mixtape. Oh. aún está indecisa entre los titanes y el Don Chesina. De Puerto Rico, Honduras, no me das una respuesta. Y ella me dice que no, que por su novio ella no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Nadie como yo, va a tocarla para hacerle el amor. Nadie como yo, y que si no lo niegues, no, no digas que no. Pueda ver, yeah, yeah. Que te amo, que te extraño, que yo quiero vivir siempre enamorado de ti, porque eres mi niña, mi lucero, mi pasión. Solo paso pensando en ti. Mi corazón muere por ti. Jamás pensé que contigo sería tan feliz. Eres algo tan bello, me llevas al cielo. Día a día es como un destello. Y ahora que te tengo, no te dejo. Solo a tu lado es que estoy completo. Recuerdo la primera vez que yo te vi. Estabas ahí pensando en mí. Yo pensaba en ti, estaba loco por ti. Recuerdo cuando tus labios sentí. Jamás creí que podía ser así. No quiero alejar por ti. Eres mí. Mi niña, mi lucero, mi pasión. siento, que yo por dentro te amo tanto. Y yo no miento, si te he fallado, lo lamento. Vivamos juntos este cuento. Eres tú la que me inspira cada día. Eres tú, niña linda. Y ahora estoy aquí loco por ti. Tu sonrisa y tu beso me hacen feliz. Me encanta contigo todo compartir. Mis anhelos y deseos tú puedes cumplir. Loco enamorado solo por ti. Mi flaquita que bello es lo que me hace sentir. Cuando me necesites siempre estaré aquí. Sin mirado no te vayas, eres solo para mí. Será su pelo, su mirada lo que me enamora. Cada segundo sin ti parecen como horas. No ves que este corazón por ti es que llora. Mi cuerpo pide a gritos tu calor. Ven, dame de tu amor. Juntos tú y yo. Para amarnos por siempre. Porque eres mi niña. Lucero, mi pasión. Vivo enamorado de tus labios y tu voz. Porque eres mi niña, mi lucero, mi pasión. Vivo enamorado de tus labios y tu voz. Te amo. Tiempo he yo de esperar para que tu corazón pueda ver, yeah, yeah. Que te amo, que te extraño, que yo quiero vivir siempre enamorado de ti. Quiero confesar que estoy enamorado de ti. Te amo. Ya, yeah. Nosotros somos los titanes. Vito, B&B Music. El cuerpo y la sangre de la música. Duras para el mundo. We love you all. Los titanes. B&B Music. Yeah. Estaba de corazón para todas esas beautiful ladies. Que te amo. Honduras, las amamos. Que te extraño. Que yo quiero vivir. Es un sí o no, ella me lo dice y no se decide, y no se decide. Entre él y yo, no se decide, y ella me dice. Ella me dice que no, que por su no yo ya no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Ella me dice que no, que por su no yo ya no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Ella me dice no, no, no, yo no puedo. Yo tengo mi novio, yo no estoy para el juego. Pero siempre la convenzo y la pongo a jugar. Es que es mi juego el que le gusta disfrutar. Ella quiere que le dé, ya, sin miedo, sin duda. Quiere que yo la haga volar hasta para la luna. Quiere estar conmigo, de eso yo no tengo duda. Pero siempre por el novio se me queda como muda. Se me da una idea, se me prende el foco. Vámonos pa'l cuarto solo pa' jugar un poco. Él no se dará cuenta, él no sabe que hago esto. Te doy un besito, tú te encargas del resto. Ella me dice que no, que por su novio ya no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Que por su novio ya no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Y yo te llamo, ya, ya, ya, ya. Y yo te llamo, y enseguida me contesta. Me estaba esperando pegadita a la puerta. Déjeme decirle que la deseo cerca. Dame lo que

corazón. Los Titanes, Mr. Royal Flush. Sin preocupación, darte castigo es mi misión. Y déjate, suéltate entera, proyectate a tu manera. El que espera también se desespera, pero nena, vamos a hacerlo a mi manera. Estás pa' comerte completa. Y está repleta la discoteca. Pégate en mi plaqueta. Yo sé que tú quieres coqueta. Muy alta seducción, yo veo su reacción. Está buscando emoción, conmigo mucha acción. Yo veo su reacción, está buscando emoción, conmigo mucha acción. Conmigo mucha acción. Combinó esta seducción. Yo veo su reacción. Está buscando emoción. Conmigo mucha acción. Baby, solamente idea que yo haga lo demás. Me convierte en animal y te comienza a devorar. Que te seduca y en la cama yo me pongo solto. Sé que tú quieres probar. Se te antoja lo que traigo. Es enfrenado. Voy a romperte el escote. Quiero que tú me sometas con tu rose. Estás buscando que te toque, que te dé boom boom bang. Con el choque nos vayamos a la contienda y te derrote. Quiero seducirte de una manera fantástica y acelerar a una velocidad máxima. Convertir en realidad tu fantasía. Te aclaro en tu mente que esta noche va a ser mía. Ella me está observando. No baja su mirada. Será su pelo rizo o su cara de malvada. Si sigue así termina encima de mi cama. Ella me está observando y no baja su mirada. Es mi estilo, mi flow, lo que ella está escuchando. En el remix los Titanes seguimos matando. This is the remix. Combinó esta seducción, yo veo su reacción. Está buscando emoción, conmigo mucha acción. Seducción, yo veo su reacción. Está buscando emoción, conmigo mucha acción. Ella quiere que la lleve a la pared, que la pegue. Esta noche haré de todo, dale mami, yo soy bien. Llegando a la disco, todo tengo muy listo. Ella nunca me ha visto poniéndome todo listo. Como gato, como perro, la jalo por todo el pelo. Me gusta verla pa' abajo, con los ojos para el suelo. Ya pongo a que grite, que la mente se la quite. Una hora después, yeah. Mi madre es el que repite. Este es el remix, JT Life, el emperador. DCP, el especialista. Fresh, el extraordinario. Los Titanes. Yeah. DJ Reflex, el que tiene su soul. DJ Salomón, yeah. El tóxico. Yo, hey. Zion Studios. Los Titanes. Hay pauta, HN, you heard, yeah, no hay copia. Que nosotros no somos competencia, sí, muy cierto. Todavía no hay liga que matar. The remix, Los Titanes, Ella me dice, que no, que por su novio ya no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Ella me dice que no, que por su novio ya no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Ella me dice no, no, no, yo no puedo. Yo tengo mi novio, yo no estoy para el juego, pero siempre la convenzo y la pongo a jugar. Es que es mi juego el que le gusta disfrutar. Ella quiere que le dé. Sino para abrirte los ojos, que tuviste alguien que te quiso y que tú solo consideras un amigo aparte, que solo quiere amarte. Y voy a confesarme, un amigo escondidas, si me consideras tú. Un amigo escondidas, oh baby girl I love you. Me consideras tú, hago lo que me pidas, but I'm falling for you. Es que el tiempo pasa lento, lento, cuando en ti yo pienso. No quiero niña, pero de verdad lo siento. No me imaginé tenerte en mi pensamiento, sin saberlo recordaría ese momento. Esa noche conociéndonos, bailando, siempre recuerdo esos días de verano. Vestido azul, como me crees olvidarlo. Un amigo más, como me miras a tu lado. Y hoy yo no quiero ser más tu amigo. No, no, y hoy ya no quiero ser más un amigo escondidas, si me consideras tú. No sé qué voy a decidir, si amarte o dejarte ir. Tú sabes que es en serio lo que por ti siento. De lo que digo no, no me lamento. No me atrevo a pensar en engañarte. Mi intención es tus heridas curarte. Te quiero, que te adoro, tú sabes que te valoro. A diferencia de él, tu pensamiento no demora, no me asombro. Tu recuerdo lo guardo como un tesoro. Levanta la mirada y veme a los ojos. Something about you, I feel it in my heart. Something in my mind tells me we can be apart. But you tell me no, now we can only be friends. But I wanna love you, even if you live in France. Give me an opportunity, just give me a chance. Trust me, if you kiss me, won't regret it at last. Just to say goodbye now, this song is for you. Un amigo escondidas, baby, that's not true. Y hoy, ya no quiero ser más tu amigo. Escondidas, si me consideras tú. Un amigo escondidas, oh baby girl I love you. Un amor escondidas, si me consideras tú. Hago lo que me pidas, but I'm falling for you. Lamento decirte que yo ya no estaré para cuando te rompan el corazón en mil pedazos. No es necesario que diga tu nombre, ni para quién va esta canción. You know who you are. Desde Zion Studio. Y mucho tiempo fui tu amor escondidas. Ahora soy tu amor platónico. Pero me fui para no volver jamás. Los titanes y el tóxico. Ya no soy tu amigo escondida, girl. I love you. Me cambiaste, ya no.